Soy Romina y ¿qué escucho cuando escucho las voces de los demás? Muchas cosas resuenan en mí, me identifico con los sentires y escuchas de los demás y al final esas voces individuales se convirtieron en una voz grupal donde hay un resonar colectivo. Es un poco como las matrioshkas, donde cada pieza es particular y donde dejándose abrazar y conteniendo a otras se crea un total creado por esencias diferentes.